Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta las 4, saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Noemi Bouza y Chus Esteban en redacción y Sergio Monforte al frente de la realización técnica, el equipo de guardia, el equipo al completo, con Juan Antonio Cebrián, estará ya muy pronto con todos vosotros a partir del 6 de septiembre. Faltan menos de 10 días, mientras tanto, aquí estamos, aquí seguimos, a partir del viernes que viene, os lo dijimos ayer, sabrosa sobredosis de La Rosa de los Vientos, viernes y sábado por la noche, y el domingo el inicio de la nueva campaña, ya de forma y manera ininterrumpida, de domingo a jueves entre 1:30 y 4, eso sí, los domingos al guantes a la 1, aquí en Onda Cero. En nuestro programa de hoy vamos a viajar a Estados Unidos. Restan 65 días para que se dirima allí el futuro de la humanidad. Serán las elecciones presidenciales más importantes que ha conocido la historia. Tiempo de intrigas, tiempo de conspiraciones, tiempo de incertidumbre. Tiempo para charlar con el que será nuestro invitado, Scott Corrales. Con él hablaremos de muchas cosas. Es periodista, filólogo, investigador, escritor y un gran comunicador. Algo así como nuestro punto de referencia al otro lado del charco. En unos minutos estamos con él. También tendremos nuestras secciones habituales, pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián os conducirá a los mares, los piratas, es el tema del que os habla esta noche. Además, monográfico, con los geniales Callejo y Canales, Jesús Callejo y Carlos Canales. El tema de hoy, la genética y la historia. Y cómo la ciencia del siglo XXI, la más esperanzadora, puede también tener mucho que decir para aclarar algo sobre el pasado de nuestra humanidad. Además, tenéis que apuntar un nombre, Nesara. Algunas fuentes aseguran que así se llama una ley aprobada en marzo del año 2000 por el Congreso de los Estados Unidos. No ha sido todavía autorizada, sigue en estado de reserva. Algunos, los peor pensados, creen que el 11S sirvió para frenar la puesta en marcha de una legislación que modificaría los pilares económicos de la Tierra. Cada día se habla más de Nesara. En España apenas se conoce, pero en otros muchos lares sí. Tampoco sabemos qué hay de cierta en ella, pero queremos averiguarlo, o al menos saber en qué consiste. Y como siempre, mucha información. Os presentaremos un informe de actualidad sobre el hidrógeno, que muchos plantean que sustituirá al petróleo en el futuro como posible combustible. También os contaremos cómo se está trabajando ya en la aplicación de la genética al mundo del deporte. Todo esto y mucho más hasta las 4. Desde ahora mismo, la 1:17, y en la costa este de los Estados Unidos, 6 horas menos, las 19:17. Hasta allí nos vamos, comenzamos. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero. I hold you in my arms. Oh, there's a band playing. What are those words whispered, baby? Dentro de tan solo 65 días, el 2 de noviembre próximo, las urnas decidirán quién es el dueño de los designios del mundo durante los próximos 4 años. La expectación es enorme y en especial durante estos días. Comienza ya la convención del Partido Republicano en Nueva York, ciudad en la que dentro de muy pocas semanas, menos de 2, se conmemorará el tercer aniversario del 11S, cuyas consecuencias han hecho que estas elecciones no se parezcan a ninguna otra. Hay mucho sobre lo que hablar. Tiempo de conspiraciones, de guerras ocultas, de operaciones secretas, de servicios de inteligencia. Periodísticamente, un momento apasionante. Rumores de nuevos atentados, alarmas terroristas, guerra sucia, negocios petroleros que influyen en el devenir del mundo. Entre los bastidores de ese devenir del planeta, se asegura que hay hilos secretos que lo mueven todo. Y como os decíamos, viajamos hasta Estados Unidos, viajamos hasta Pensilvania. Allí nos espera Scott Corrales. Muy buenas noches, Scott. Buenas, Bruno. Saludos desde Pensilvania. Buenas noches aquí, buenas tardes allí. Las 7:18, ¿verdad? Correcto, correcto. Tarde en los Estados Unidos, una tarde menos para que llegue ese 2 de noviembre. ¿Hay tanta expectación como en el resto del mundo por las elecciones norteamericanas allí? Bueno, me temo que sí. Sinceramente, jamás he visto este país tan dividido sobre los comicios como se encuentra ahora. Naturalmente, siempre existe la tensión entre republicanos y demócratas, conservadores y liberales dentro de cada partido, pero ya comienza a hablarse de división cultural, dentro del país, oyes hablar de la América roja versus la América azul, la América liberal, la América religiosa conservadora, ves que la gente, digamos, hasta en a la hora de los pequeños comicios municipales también se encuentra muy dividida. Es algo increíble. La verdad es que todos estamos esperando, porque la sensación es que probablemente, yo imagino yo que el 11S ha influido mucho en que la expectación sea tan grande, pero probablemente lo que se va a dirimir es el gobierno casi mundial de cara a los próximos 4 años, y saber qué es lo que sucede con lugares tan inestables del planeta como es Irak, como son otros países. Se habla de futuros o posibles ataques en Irak, en Siria, en Sudán, en diversos lugares del mundo, y este momento parece ciertamente importante, y más en estas horas que vivimos ya las previas a la convención del Partido Republicano, nada más y nada menos. Bueno, precisamente lo que dices, me parece que lo que se debate ahora mismo es si vale la pena, digamos, cambiar de caballos a mitad de río, como suele decirse. Algunos dicen, bueno, el presidente Bush lo ha hecho bien como líder del país en cuanto a internacional, no tan bien en cuanto al frente doméstico. Pero se preguntan, ¿y los enemigos del país, Al-Qaeda, digamos, los terroristas que tal vez no conozcamos aún, qué dirán sobre un presidente nuevo que recién llega? ¿Qué dirán sobre un país que ha cambiado de gobierno, digamos, a mitad de camino? Naturalmente, también tienes otro problema, de que se ve que el presidente norteamericano tiene un mandato de 8 años realmente, pero que, digamos, a mitad de camino hay la oportunidad de decir, bueno, estás haciendo buen trabajo, haces mal trabajo, te damos los 4 años restantes o no. Y se supone que no suceda, pero como has visto desde Clinton, sinceramente, y antes de Clinton solamente Reagan, ha habido pocos mandatos de 8 años. Sencillamente porque se supone que el público decida que lo más importante en la mentalidad la anglosajona también influye mucho, es la constancia, mantener el gobierno constante, que la economía no sufra. De hecho, hasta los liberales son conservadores en cuanto a eso. Qué curioso. Precisamente en estas elecciones, ya se vio en las pasadas, todo lo que es el público hispano, la población hispana, que es cada vez mayor en los Estados Unidos, parece que tiene ya un peso verdaderamente muy importante, ¿no? Naturalmente, y vale la pena oír, digamos, la radio, en la tele, a los candidatos hablando español. Es curioso, ¿no?, cómo ha cambiado en pocos años. Claro, y te sorprendes, porque John Kerry lo habla formidablemente, y digamos, como tejano, como buen tejano que es, el presidente Bush también lo habla, pero naturalmente cada quien trata de convencer a las facciones que tienen, digamos, a los hispanos, luego a los negros, luego a los asiáticos, las minorías religiosas, los transportistas, etcétera. Cada quien trata de dominar esas pequeñas fracciones que componen el ambiente político americano, y sinceramente eso para mí añade más a la división que estamos sintiendo ahora. ¿Qué momento además este que vivimos, en donde supongo que el 11S os ha hecho absolutamente diferentes, ¿no? No es nada igual en vuestra vida, imagino que ni siquiera en la vida cotidiana del norteamericano. A partir de entonces todo cambió. Absolutamente. Creo que se siente menos, digamos, en los pequeños pueblos o en las inmensidades rurales de Estados Unidos, pero en las ciudades donde la gente sabe que sí, muy bien, se pudiese producir el próximo atentado, siempre hay el miedo. Siempre que haya una gran reunión, digamos, en la convención demócrata en Boston o ahora la republicana en Nueva York, o cualquier gran evento, digamos, un superevento deportivo como la Serie Mundial, ya se ve a nivel popular de la gente de ciudad, será este el momento que aproveche el terrorismo para atacarlos de nuevo. Y me parece que al hombre de a pie, si se le pregunta, ¿cree usted que nos van a atacar de nuevo?, la respuesta es sí, en el 99%. La gente sabe que algo viene. Por desgracia, además, esta posibilidad, este temor, este miedo de momento y esperemos que por siempre no confirmado, pero se ha, no sé si empleado, utilizado mucho desde las propias esferas del poder en estos últimos meses, especialmente a raíz de lo que ocurrió en Madrid, especialmente a partir del 11M, ha habido muchos avisos del FBI, del secretario de Justicia, John Ashcroft, de muchos otros líderes que han advertido ante esa posibilidad, e incluso se ha especulado con la hipótesis de que si ocurriera algo, si ocurriera un atentado de importante magnitud, pudieran llegar a suspenderse las elecciones. ¿Se menciona esa hipótesis también allí? Siempre. Ya llevamos, digamos, 2 meses barajando esa hipótesis, porque, digamos, sería claro y comprensible que para mantenerse en el poder, el gobierno de turno hiciera algo así. Pero siempre se dice que ni siquiera durante la guerra de secesión, el peor momento que ha atravesado Estados Unidos, se suprimieron las elecciones. Las elecciones continuaron en un país dividido por una guerra horrenda, con docenas de miles de muertos. Pero también se ve, claro, me parece que cuando se lanzó aquel intento de convencer al público de que la crisis era tan inminente, hubo cierta rebelión y preocupación, naturalmente, Bruno. Me parece, no sé si eso también se puede ver en otros países, existe más preocupación por la bolsa de valores que por la seguridad nacional. Se teme que cualquier cosa, digamos, suprimir las elecciones, hacer algo así tan radical, haría que la bolsa de valores, que naturalmente es lo que lleva al país, cayese en unos 1,000 puntos, 2,000 puntos, casi 3,000, 4,000 puntos, peor que después del 11S. Y eso, claro, poderoso caballero de tu dinero. Indiscutiblemente, es lo que nos gobierna y lo que nos manda. Y además, no ocurre en otros periodos electorales, no ocurre en España, no ocurre en otros países de Europa, pero allí se mide mucho y se mide como un buen barómetro. Todas las aportaciones de dinero, normalmente procedentes de personas acaudaladas, personas con potencial económico, se mide mucho hacia cuál de los dos partidos se dirigen esas finanzas. ¿No? Naturalmente, y hace cuestión de semanas se decía que la campaña electoral de John Kerry había acumulado 175 millones de dólares, que era una cantidad formidable para un demócrata. Naturalmente, los republicanos, con más dinero, y le han dado al presidente cantidades, bueno, sumas sinceramente dignas de un sultán para la campaña electoral. Ahora, Kerry hizo una cosa que me parece muy prudente. Decidió posponer hasta lo último anunciar su candidato para la vicepresidencia, John Edwards, precisamente por ese motivo, para poder seguir aceptando dinero del público antes de aceptar fondos federales para su campaña. Claro. Maniobra genial. Sí, siempre se comentó desde un principio que no solo la elección electoralmente resultaba acertada, sino que eso implicaba otra serie de beneficios. Hay un barómetro que parece, bueno, informativamente siempre es muy relevante, los periodistas lo notificamos mucho, pero que al menos nos da una perspectiva de cómo se están viviendo en tiempo real las cosas. Me refiero a las encuestas electorales. Durante todo el año se han efectuado, a partir de la victoria en la convención demócrata de John Kerry, parece que el candidato, el opositor a Bush, adquiría ventaja en las encuestas de hasta 7, de hasta 10 puntos. Luego llegó toda la consecuencia del 11M, los atentados de Madrid, el nuevo miedo al terrorismo, y eso parece que junto a los avisos de nuevas alertas terroristas pudo haber beneficiado a Bush en las encuestas, le hizo recortar, pero a día de hoy las encuestas parece que vuelven a donde estaban antes incluso de la convención del Partido Demócrata, porque se han publicado en las últimas horas nuevos datos, ¿no? Absolutamente, Kerry 46% contra Bush 40%, algo así. Ahora, también resulta curioso que, digamos, entre las tres encuestadoras más importantes, que serían Sogbi, Gallup y otra más que se me olvida al sí. momento, siempre hay diferencias partidistas. Sogbi siempre pone por delante a Kerry, digamos, Gallup pone por delante a Bush, y siempre, digamos, está ese error, como quien dice, de 3-5%, que nunca se sabe. Y aún dijeron hoy, cuando se anunció la encuesta más reciente, que el 6% de probabilidad que tiene Kerry ahora, aún así permanece dentro de esa incertidumbre. de las encuestas. O sea que seguimos, digamos, estadísticamente están tablas. Y la gente de la calle, tú como ciudadano norteamericano, ¿qué palpas, qué siente que va a ocurrir? Mira, no quiero ser deprimente, pero creo que va a ganar Bush nuevamente. Parece que eso es lo que se está imponiendo, por lo menos en la sensación, precisamente hablando de Bush. En las últimas semanas, en los últimos dos meses, ha tenido mucha repercusión también en los Estados Unidos el documental, la película documental Fahrenheit 911 de Michael Moore. ¿Cómo está siendo el recibimiento que está recibiendo en los Estados Unidos esta película, en donde George Bush, el actual presidente de los Estados Unidos, queda absolutamente lisiado tras la película? Bueno, te comento que llegué a temer en cierto momento que nunca la pasaran cerca de donde vivo. O sea que me desplacé a unos, bueno, 200 kilómetros de la ciudad más cercana para verla. Y había que era sinceramente un espectáculo digno de ver. Gente de edades distintas, colores distintos, creencias distintas, yendo al cine para ver este documental. Hasta la fecha creo que ha recaudado 115 millones en Estados Unidos nada más. Naturalmente es una cifra alucinante para un documental. Naturalmente me parece que la retranca a el éxito de Michael Moore y su documental Fahrenheit 911 ha sido la contracampaña del grupo Swift Boat, de los veteranos de la guerra de Vietnam, contra Kerry, que se han puesto, digamos, sencillamente del lado del presidente Bush sin que el gobierno de Bush tenga que decirles nada. Se ha tratado de establecer un vínculo, naturalmente, entre Karl Rove, la eminencia gris de la Casa Blanca. Dicen que el auténtico cerebro, ¿no?, de Bush, el Rove. Efectivamente, Karl Rove. Y, bueno, la conexión no la han podido establecer, es un grupo independiente, pero casi de la misma manera en que Moore hizo lo suyo con Fahrenheit 911, este grupo ha hecho lo suyo, y acusando a Kerry de no haber sido tan heroico en Vietnam como él manifestó serlo, claro, han conseguido mermar la confianza que tiene el público en este candidato de estado de Massachusetts. Esto quiere decir, además, lo importante que sigue siendo todavía para la población norteamericana Vietnam. Pese a haber pasado tantos años, sigue siendo un elemento fundamental. Tanto es así que en un principio Kerry pensó en utilizar su heroica campaña en Vietnam para recoger votos. Absolutamente. Me parece que Vietnam es el fantasma que rehúsa irse. Me parece, si hay tiempo para debatirlo un momento, sí, claro, que tenemos un problema con las guerras en Estados Unidos. Todavía el espectro de la Segunda Guerra Mundial, de la gran generación, como se les dice, los veteranos de esa guerra, que reclamaron durante años su propio monumento en Washington, que reclaman que el sacrificio que hizo esa generación, 12 millones de americanos en uniforme, trabajando, luchando en los teatros de Europa y de Asia, y luchando aquí domésticamente en las industrias, etcétera, que fueron la generación perfecta y que ninguna generación que venga después podrá compararse a ellos. Y nuevamente con Vietnam, que fue el peor momento, el momento más debatido, y naturalmente el problema con los veteranos de Vietnam que están contra Kerry. Realmente dicen que no fue tan heroico, no sé, las medallas que recibió. Bueno, no hay nadie independiente que pueda decirlo. Pero lo que les molesta fue la campaña antibelicista que hiciera Kerry al regresar a Washington. Que realmente se supone que fue un momento sumamente heroico. Que hasta el presidente Nixon, comentándolo con Haldeman, con su ayudante, dijo, hay que echarle el ojo a ese Kerry que es verdaderamente peligroso. No es un hippie, es un hombre que habla muy bien, un hombre preparado, tengan cuidado con él. Y para que Richard Nixon dijese eso, sinceramente, salía cuando se enfrentaba a un adversario muy potencial. Desde luego, precisamente hablando de Kerry, y hablando de Bush y de Kerry, en los últimos días se ha comentado mucho la pertenencia a los dos a un extraño colectivo, a un extraño grupo llamado Skull and Bones, una especie de sociedad secreta a la que habrían pertenecido importantísimos y destacados hombres de la política norteamericana en los últimos tiempos, algo así como un grupo de poder oculto, un grupo de cuyos tentáculos tratarían de que se llegara, de que llegaran esos tentáculos a la propia Casa Blanca. ¿Existe cierta sospecha sobre que ambos candidatos hubieran pertenecido de verdad a ese colectivo, a esa especie de sociedad secreta, medio masón, medio mística? Efectivamente, tenemos confirmado que ambos pertenecieron y que fueron buenos miembros durante su estadía en Skull and Bones, que una organización, digamos, fundada a mediados del siglo XIX por un Alfonso Taft, que a su vez sería padre del presidente Taft, uno de los primeros presidentes del siglo XX. Lo interesante del Skull and Bones, que es calavera y huesos en castellano, es que se supone que ese emblema provenga de la bandera templaria. Ellos tienen un gran amor por el templarismo y, claro, se consideran a ellos caballeros. Se refieren a cada uno como hermano tal y mascual, hermano esto o lo otro, pero colectivamente son los caballeros de la orden de Skull and Bones. En la Segunda Guerra Mundial, casi todo el gabinete del presidente Roosevelt pertenecía a esa orden. En meses recientes, naturalmente, teníamos al director de la CIA, McGeorge Bundy, también perteneció a Skull and Bones. En fechas recientes, el presidente Bush padre es el miembro más destacado del criptogrupo Skull and Bones, por llamarle algo. Y claro, también se supone que el presidente Clinton haya pertenecido, pero no hay constancia de ello. Se cree que Clinton perteneció a otro grupo, Wolf's Head, Cabeza de Lobo, que es otro grupo igual de secreto dentro de la Universidad de Yale. Y que a eso se debe algo que mucha gente comentó, pero que nunca se abordó de detalles. Durante esa campaña presidencial, Bush jamás atacó a Clinton en las elecciones, durante su campaña. Atacó a Ross Perot un poco, pero nunca a Clinton. Y se supone que un hermano de Skull and Bones no puede atacar a otro, sobre todo si es hermano mayor. Qué curioso. En el caso de Kerry y Bush el joven, pertenecerían, digamos, a años distintos, pero aún así son de la misma edad, pueden atacarse. No es el caso de que uno sea mayor que el otro. Está claro que pueden atacarse porque, de hecho, lo están haciendo casi a diario. Pero parece, o da la sensación de que en Estados Unidos, para llegar a ser el inquilino de la Casa Blanca, ha habido que estar muy cerca de este grupo. O al menos con los últimos presidentes así habría ocurrido. Pues mira, basta con decir que si no eres masón, como en el caso del presidente Ford, Ronald Reagan, tienes que ser miembro de Skull and Bones o tal vez de la comisión de los Bilderbergers, como en el caso de Clinton, que se dice que poco antes de postularse a la presidencia acudió a una de las enigmáticas reuniones del grupo Bilderberg en Toronto. Y como sabemos, los Bilderbergers nunca publican su registro de miembros. No sabemos a ciencia cierta quién pertenece a esa organización. Sabemos que son millonarios. Sabemos que Conrad Black, el presidente de la compañía de hoteles Hilton, organizó los Bilderbergers en un hotel en Holanda, me parece. Sí. La década de los 40 o los 50. Pero fuera de eso se sabe muy poco. Pero se sabe que tienen una influencia considerable en la política norteamericana. Precisamente siempre se ha hablado de la existencia de esos gobiernos ocultos en la política norteamericana y en otras, y el grupo Bilderberg o los Skull and Bones jugarían ese papel. Siempre parece que existe la sensación de que detrás de los grandes presidentes hay toda una filosofía que se edifica dentro de las reuniones de estos colectivos. Me parece que sí, y digamos algo tan... Y sinceramente, cuando hablamos de Skull and Bones o Bilderbergers, hablar de masonería resulta casi inocente. Y de hecho, puedes ir a Washington, a cualquiera de los monumentos masones, y ver enormes óleos de Ronald Reagan, de Gerald Ford, de los republicanos influyentes que son masones, a mucha honra. Y claro, se les supone que sean parte de esa gran conjura masónica que controla Estados Unidos, y sobre todo que controla la ciudad de Washington, que es la ciudad masónica por excelencia, por su trazado. Sí, de hecho se habla de que los símbolos que aparecen en el dólar, en la moneda del país, también tienen una gran influencia del mundo masón. Naturalmente, para los que no conozcan el billete de dólar, el dólar tiene al presidente en su lado verso, y en el dorso tiene una pirámide de 13 escalones, con un triángulo y un ojo, y se supone que ese ojo sea el dios masón, conocido por las siglas en inglés, naturalmente, Gaotu, que es gran arquitecto del universo. Y naturalmente los numismáticos se disputan esto, que sea real, que sea una ficción, pero claro, la mayor parte de la gente cree que tiene que ver algo con eso. Hablando de conspiraciones, hablando de teorías al margen de las oficiales, a partir del 11 de septiembre en Europa se habló mucho y hubo varios libros que tuvieron un enorme éxito al respecto, a propósito de versiones no oficiales relacionadas con los atentados del 11 de septiembre. Por ejemplo, obras que dudaban de los atentados contra el Pentágono, que dudaban seriamente, además con unas pruebas muy sólidas, de que sobre el edificio más poderoso de la Tierra, sobre la sede del Departamento de Defensa, se hubiera estrellado un avión, y planteaban que probablemente se trataba de un misil. ¿Se ha llegado a conocer en los Estados Unidos, han tenido difusión estas teorías alternativas sobre el 11 de septiembre? Bueno, me alegro que me preguntes, porque sinceramente se desconocen en absoluto. Me parece que la revista Time hizo mención meses después del 11S al libro de Thierry Maussan, ¿cómo se llama? Sí. Y dijo que era una cosa disparatada, cosa de locos, que se sabía que gente importante había muerto en ese avión, que había chocado contra el Pentágono, etcétera. Pero me recuerda mucho lo que sucedió, te acordarás, en el año 96, cuando se estrelló el vuelo TWA-800. Exacto, sí. Que el... se me olvida su nombre. Pero era un hombre muy importante que había sido secretario de prensa del presidente Kennedy en los 60. Investigó el caso y llegó a determinar que efectivamente un proyectil había derribado el avión. El libro se suprimió. Si salió en este país, desconozco quién lo habrá publicado. Creo que apareció en Europa, pero fuera de eso no se sabe. Si cualquier información que sea, digamos, tan controvertida, jamás se llega a saber fuera de Internet. Las teorías sobre alternativas, digamos, teorías parapolíticas, sí, sobre el 11S, naturalmente abundan en Internet y en revistas especializadas como Paranoia, como Steam Shovel Press, como Media Bypass, y otras que te puedo nombrar que han abordado el tema en lujo de detalles, pero que tienen una circulación de, digamos, 10.000 ejemplares trimestralmente. Claro, y en un país de 300 millones de habitantes, ¿no? Pues eso es relativamente poco, porque el Washington Post o el New York Times o Los Angeles Times, ninguno de esos periódicos se hacen eco de estas otras teorías sobre el 11 de septiembre. Allí nunca se ha dudado de la versión oficial, siempre se ha admitido a rajatabla como ocurrieron los hechos, tal cual se transmitieron desde las altas esferas del poder. Me parece que justo después del 11S, la tensión en el país era tal y el nivel de patrioterismo llegó a tal extremo que era casi obligatorio aceptar cualquier cosa que dijera el gobierno al respecto. Y si se puso en tela de juicio, fueron unos pocos que realmente, por el clima político que había, nadie se atrevió a decir nada en aquel momento. Eso ha sido una cosa muy, pero que muy peligrosa. Pero una de las consecuencias del 11 de septiembre fue la imposición de una ley, la Patriot Act, que ha sido muy polémica. ¿Se sienten los efectos de esta legislación que, según algunos interpretan, recorta las libertades individuales? Bueno, me parece que a nivel popular nadie se ha enterado de nada. Lo único que realmente llegó a ser polémico de la Patriot Act fue la posibilidad de que el gobierno pudiese, digamos, decomisar libros, indagar sobre la clase de libros que uno sacaba de una biblioteca pública, confiscar los registros de librerías para determinar quién compraba ciertos libros. O sea, que los que escribimos para política y de conspiraciones, pues ya estamos fichados. Sí, eso parece, ¿no? Eso sí, o sea que no. Si no vuelves a saber de mí, ya sabes por qué fue. De todas formas, yo creo que alguna vez también que nos hemos intercambiado correos ha habido algún problema, ¿verdad? Porque nos hemos enviado tú y yo algunas informaciones un tanto polémicas, ¿no? Claro, y se supone que sea que después de el 11S, las servicios de Internet en Estados Unidos adoptaron varias medidas para, digamos, filtrar ciertas palabras, digamos, si salía Bin Laden, por ejemplo, si salía cualquier comisión de terrorismo, etcétera. Y de hecho, cada vez que se produce una, digamos, suspensión del servicio, o que se vuelve muy lento, la gente dice automáticamente, ah, bueno, será por un artilugio terrorista que están buscando o algo así. O sea que la gente, digamos, al año de ocurrir el evento del 11S. La gente ya llegó a aceptar cualquier control, cualquier inconveniente, como si fuese, bueno, una nimiedad. Sin embargo, se siente cada vez que vas a un aeropuerto. Uh-huh. El control que tienen ahora es increíble, lo que te hacen pasar. Realmente, gente que digamos que ha ido visitado Israel y saben lo que hay que hacer para montarse un avión en Tel Aviv, uh-huh, les parecerá poquísima cosa. Pero un país en que la gente siempre hizo lo que quiso a lo largo del aeropuerto, pues ahora sí se siente y la gente sí lo comenta. Después del 11M, después del atentado en España, ¿se han reforzado todavía más las medidas? ¿Se ha ampliado el miedo en la población? Bueno, me parece que en cierto momento sí. Y sobre todo ahora existe la gran preocupación, y me parece una preocupación bastante válida, que es posible, digamos, destruir cualquier gran centro portuario en Estados Unidos, como digamos el puerto de Newark en Nueva Jersey, o la base de Newport News en el estado de Virginia, cargando un artefacto explosivo en un gran contenedor, digamos, en cualquier país de Asia Central, haciéndolo llegar por vía férrea y luego por buque de carga a Canadá y luego por tren a Estados Unidos, para causar una explosión en cualquier ciudad, cualquier puerto, en donde sea el punto de destino de aquel artefacto. Y eso sí que sinceramente ha causado terror, porque no hay pueblo americano que no tenga una terminal de camiones por donde no pase un tren cargado de toda clase de mercadería. Claro. O sea que puede estallar en, digamos, un pueblito en el estado de Kansas, puede estallar en Nueva York, puede en cualquier otro lugar. Y ese miedo está ahí. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es igual un poco delicada, pero te la formulo porque es un tema del que ya hemos hablado en esta conversación y que creo que está ahí candente, que es lo que ocurriría. En España, después del 11 de marzo, hubo unas elecciones y hubo un resultado electoral que, si no determinado por eso, bueno, pues algún tipo de influencia indiscutiblemente tuvo que existir. Si en los Estados Unidos, antes del 2 de noviembre, durante el mes de octubre, se produjera esa sorpresa de octubre o un evento de estas características, algún tipo de atentado terrorista de mayor o menor magnitud, ¿qué influencia tendría en las urnas? ¿Qué influencia tendría en la decisión de los votantes norteamericanos? Oye, una pregunta sumamente interesante, porque pueden producirse dos consecuencias. Que la gente diga, que el público en general diga, el presidente no supo defendernos a pesar de tener tantas leyes, tanto poder en sus manos, la guerra con Irak, etcétera, y voten contra él. Y la otra reacción podría ser lo contrario. Este es el momento de meter a un candidato nuevo a la Casa Blanca, que tenga que aprender todo lo que tiene que hacer, uh-huh, para defendernos. O sea que es la espada de dos filos. En este caso, cualquier sorpresa de octubre, me parece que la única sorpresa que le podría funcionar al régimen de Bush sería encontrar a Bin Laden de la nada. Uh-huh. Sencillamente los Rangers fueron a Afganistán, dieron con él, lo tenemos, gran celebración y él gana las elecciones. Pero un atentado me parece que sería peligroso para ambos partidos. Uh-huh. Que no se sabría efectivamente qué es lo que podría pasar. Hemos hablado del 11M. ¿Qué reacción hubo en los Estados Unidos tras el atentado en Madrid? ¿Cómo lo vivisteis allí? Pues me recuerdo que fue un día de gran sorpresa para todos, de gran emoción, gran sensación de tragedia. Y una sensación, me parece, entre nuevamente la gente citadina, de sentirse hermanados con la gente de Madrid por el terrible suceso. Al contrario de lo que se pueda pensar, me parece que el hombre de a pie, naturalmente, sintió que la actividad de las tropas españolas de Irak era consecuencia de algo político y no era nada que tuviese que ver con menos valer ni nada de eso, naturalmente. Pero los expertos políticos de ambos partidos, claro, jugaron ese evento cada quien para su propio beneficio, como suele ser. Pero lo que te quiero decir con esto es que no se produjo, digamos, el escarnio que hemos tenido desde el 93 contra los franceses, que todavía, ya después de la guerra en Irak, con el problema ahora retirada de las tropas de Bagdad y todo eso, se sigue manifestando ese sentimiento contra Francia, que me parece algo muy infantil, pero que la gente sí lo vive, uh-huh, día a día. Sí, incluso el libro de Thierry Meyssan, que es un autor francés, se comentaba, ¿no?, que podía estar latente esa enemistad entre Francia y los Estados Unidos en las teorías que él había expuesto en su libro. Precisamente después del 11 de marzo, después de los atentados de Madrid, la guerra en Irak se recrudeció. Nunca mejor empleado el término, porque me hace pensar en el crudo, me hace pensar en el petróleo, y el petróleo empezó a subir como consecuencia de la guerra en Irak y de otras muchas cosas. Desde entonces ha habido muy pocas semanas de tranquilidad, el petróleo ha seguido subiendo de forma permanente, de forma constante, alcanzando casi los $50, incluso se ha llegado a superar la barrera de los $50 en el barril de Texas. Ahora parece que en estos últimos días hay algo más de tranquilidad. ¿Se vive con inquietud qué es lo que puede suceder en el futuro con el barril de petróleo? Me temo que sí, y eso sí se puede palpar saliendo a la calle, de tomar un café, cualquier cosa. La gente está preocupadísima por dos cosas. Recuerda que durante, digamos, la gran abundancia fiscal que tuvimos durante Clinton, la gente decidió vivir la vida a gran escala, comprando supercamiones, todoterrenos, vehículos de gran consumo de carburante. Ahora estamos en el año de las vacas flacas, como quien dice. Y ahora, digamos, llenar el tanque de un todoterreno que la gente maneja todo el tiempo supera $40-50 la semana. O claro. Sea que gente que, digamos, hubiese invertido ese dinero en entretenimiento, digamos, en comprar cualquier otra cosa, tiene que dedicarlo a comprar combustible. Y naturalmente tenemos el gran problema de que la mayoría de los hogares americanos están calentados con aceite en los meses de invierno. O sea que el precio de calentar un hogar puede pasar de, digamos, $200 al mes a 400, 500 al mes. O sea que vas a ver tal vez bancarrotas, gente de declaraciones de quiebra entre el público general, digamos, a un nivel que no se ha visto desde tal vez la recesión del primer presidente Bush. Hablando de crisis energéticas, de la crisis actual del petróleo, justo en estas mismas fechas del año pasado conversábamos también contigo muy poquito después de que ocurriera el inmenso apagón de Nueva York. ¿Se ha vuelto a saber algo más sobre este asunto? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Porque incluso se especuló con la probabilidad de un atentado, luego se descubrió que aparentemente habría sido un gran error del sistema energético norteamericano que estaba en crisis, pero ¿se ha puesto remedio a esa crisis energética? Oye, pues curioso que lo preguntes, porque acaban de escribir algo, me parece que fue un artículo en la revista Atlantic Monthly, que a pesar del trastorno mayúsculo que se produjo hace exactamente un año por lo del apagón, no se volvió a hacer nada porque sencillamente no hay la voluntad política de meterse en arreglos del sistema, de la gran red eléctrica norteamericana, que mayormente está en manos privadas. Y lo que sucedió en el año pasado fue una, digamos, retrocesión de la corriente eléctrica en lo que se llama el Lake Erie Loop, el bucle del lago Erie, que sinceramente es el bucle al que pertenezco yo energéticamente. Y se dijo que hubo una retrocesión, digamos, el uso excesivo, problemas que hubo en Toronto, en el lado canadiense, y naturalmente pudo haber sido cualquiera de esas cosas, pero que sencillamente no existe la voluntad política de abordar la gran reparación de este sistema que está en manos privadas y que realmente le corresponde a las grandes compañías como General Electric, Consolidated Edison, que se dediquen a ello y que dejen al gobierno federal fuera de eso. Indiscutiblemente será un tema que habrá que abordar más en el futuro, porque la crisis energética relacionada con muchísimos asuntos, energía nuclear, el petróleo, con infinidad de temas, será objeto de tratamiento en el futuro y lo abordaremos contigo y lo abordaremos en La Rosa de los Vientos en futuras ocasiones, porque creo que es algo muy relevante de cara a este siglo que hemos empezado hace apenas 4 años y que tiene entre sus debes abordar el asunto del problema energético. Scott Corrales, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero insisto, desde aquí, desde España, los que hacemos La Rosa de los Vientos y todos los que nos escuchan, te agradecen muchísimo tu presencia y los minutos que nos has dedicado. Muchísimas gracias, Scott. Gracias, Bruno. A la orden siempre. Un tipo extraordinario, Scott Corrales, un gran investigador, gran escritor, periodista, filólogo, traductor, intérprete, una de nuestras referencias al otro lado del charco en los Estados Unidos. Nos ha dibujado el perfil de los Estados Unidos a 65 días de que se dirima el futuro de la humanidad. Y ahora nos relajamos por unos minutos con vuestros relatos. Tiempo para escucharos. Para escucharos, por supuesto, en voz de Paco de León. El que recuperamos esta noche, el relato que recuperamos esta noche, se titula Al acecho. Su autor, Pedro Luis Santana. Él es de Las Palmas de Gran Canaria. Tenía la necesidad de seguirla. La estuve esperando desde que la vi, para mi desgracia, y sobre todo, para la suya. Tenía que saber dónde trabajaba. Esperé que estuviese sola, y poco antes de cerrar la mercería, cuando me aseguré de que no había nadie, entré, cerré la puerta por dentro para su asombro, y me abalancé sobre ella sin mediar palabra. Haciendo uso del cuchillo, se lo clavé en el cuello con una trayectoria de abajo arriba, hasta que algo duro impidió que continuase avanzando. Debía ser la mandíbula. Eso me enfureció, así que lo saqué y se lo volví a clavar, pero esta vez en sentido horizontal. Y debí seccionar la arteria yugular, porque veía cómo su sangre salía a borbotones de su cuerpo y me salpicaba en la cara. Eso me hacía entrar en un estado de euforia que solo sentía cuando hacía un daño semejante. Mantuve clavado el cuchillo hasta que no salía más sangre. Entonces se lo clavé en el costado una y otra vez. Luego seguí por todo el cuerpo. Perdí la noción del tiempo y de mí mismo. No sé cuántas heridas le hice. Recuerdo que estuvo gimiendo e intentando zafarse de mí. Pero mi dominio sobre ella era total. Por la mañana desperté en el interior de mi coche lleno de sangre, en las afueras de la ciudad, con el estado de ánimo abatido, por los suelos, tan bajo que no me podía sentir peor. Como si después de una gran borrachera, la resaca me consumiese el alma. Cada vez que lo hago me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y no puedo aguantarlo más. Voy a explotar. Esta angustia es insoportable. Soy un psicópata asesino, y no entiendo cómo no puedo evitarlo. Es algo superior a mis fuerzas. Esa chica tendría su familia, sus padres, sus hermanos, que la habrán llorado cuando se enteraron de lo que le hice. ¿Cómo puedo volver a casa y mirar a mi familia, a mi mujer y a mis tres hijos? Ellos creen que soy un padre y un marido maravilloso porque los quiero y soy cariñoso. Y en realidad lo soy, ya que tengo sentimientos y me disgusta la injusticia como a cualquiera. Pero cuando llega el momento, cuando mi mente me dice vete a por otra, es como si no fuera yo. Sé que soy un demente, que esto no tiene lógica alguna. Es como si un demonio dentro de mí sometiese mi voluntad. Y ahora estoy aquí, otra vez, esperando a otra pobre joven. Dentro de poco oscurecerá y será la ocasión. A esta la he visto otras veces y sé que siempre ella es la última en salir y cerrar la tienda de porcelanas. Y ahora que se aproxima la hora, me acerco hacia ella y lo estoy lamentando. Quiero poder evitarlo. Necesito tener la suficiente voluntad para acabar con esta locura, pero no puedo. No puedo, maldita sea. Ojalá la policía me detenga y luego de juzgado me condenen a muerte, porque soy incapaz de quitarme la vida. Soy un miserable cobarde que prefiere matar a una inocente antes que suicidarse. Ya veo cómo se va todo el mundo y ella está sola. Me acerco sigilosamente. Espero hasta que apaga la luz. Y ahora la acecho. Me acerco cada vez más. Esa farola puede delatarme, así que espero que ella se dé la vuelta y no mire hacia la calle. ¡Ah, qué sed! Necesito agua. Mi boca está completamente seca. Ahora es mi oportunidad. Me introduzco violentamente dentro. Tropiezo al entrar. Eso me ha delatado. Intenta escapar, pero cierro la puerta tras de mí. Empieza a gritar como una loca. Estoy más nervioso que nunca. La agarro con una mano el cuello y con la otra levanto el cuchillo para clavárselo en el vientre. Ella se resiste. Mi corazón palpita a un ritmo desenfrenado. Mis manos están sudando y temblando. Y ahora, ahora... violentamente me incorporo en la cama. Había sido una pesadilla. Esta fiebre va a terminar conmigo. Como siempre, impresionante el relato de nuestros oyentes en voz de Paco de León. Una hora de programa hemos consumido ya, llegan las noticias en Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos, genética, historia, piratas, el hidrógeno, Nesara, todo eso y mucho más después de la actualidad. Son las 2 de la mañana, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los dos periodistas franceses desaparecidos en Irak el pasado 20 de agosto se encuentran en manos de un grupo islamista que amenaza con matarlos en las próximas 48 horas si Francia no deroga la ley sobre el velo musulmán, según acaba de informar la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. La cadena ha difundido dos breves secuencias de vídeo en las que muestra a los periodistas Christian Chenot y Josh Malbruno anunciando ser los rehenes del grupo Ejército Islámico en Irak. Este grupo lleva el mismo nombre del que asesinó al periodista italiano Enzo Baldoni, al que había secuestrado también en Irak. Y en España, ETA de nuevo ha querido sembrar el terror en dos lugares turísticos del norte de España en su macabra campaña de verano. En esta ocasión, las poblaciones elegidas han sido Santiago de Compostela y La Coruña. Desde esta última ciudad nos informa Ángeles San Luis. A Coruña y Santiago vuelven a la normalidad tras la colocación ayer de dos artefactos explosivos de escasa potencia en ambas ciudades. En el caso de Santiago, la bomba estaba situada en la iglesia de Santa Susana. Las fuerzas de seguridad consiguieron hacerla explotar de manera controlada. Se da la coincidencia de que a esa hora, en el templo, debía haberse celebrado una boda. En A Coruña, después de una intensa búsqueda, el artefacto se localizó en la escollera del Paseo Marítimo, enfrente de unas instalaciones deportivas y de un hotel de 5 estrellas que tuvo que ser desalojado. En ninguno de los dos casos se produjeron daños personales. El delegado del gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, pide calma a la población y muestra su convencimiento de que los responsables serán detenidos. La calma llamada la calma de la normalidad y la tranquilidad, que confíen plenamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad y que no quepan la menor duda, vamos a detener a los terroristas. Desde la Xunta y partidos políticos se han condenado con rotundidad estas acciones terroristas. Este es el segundo fin de semana consecutivo que ETA atenta en Galicia. En el anterior, los artefactos estallaron en las localidades turísticas de Bayona y Sanxenxo. Por cierto, que las investigaciones de las fuerzas de seguridad apuntan a que la colocación de estos dos artefactos y los otros 7 que han hecho explosión entre los meses de julio y agosto en diferentes puntos de la cornisa cantábrica podrían ser obra de un comando itinerante de liberados de ETA formado por 3 personas que se habrían desplazado desde Francia. Los 3 presuntos terroristas que viajarían juntos y contarían con alguna ayuda ocasional, ya que se descarta la existencia de una infraestructura estable, podrían estar utilizando camping, pensiones u hoteles de 1 o 2 estrellas para su alojamiento en su periplo por las zonas objetivo de sus acciones. Las reacciones de condena en el mundo político han sido unánimes. El consejero de Justicia de la Xunta, Josep Almou, por ejemplo, ha reiterado que los terroristas no van a conseguir sus objetivos. Que no van a conseguir romper esa unidad de todos en contra del terrorismo y lo que representa, que inmediatamente que teníamos conocimiento de la existencia de estos artefactos, me llamó Anxo Quintana para expresar un sentimiento semejante, y por supuesto, pues lo mismo con el alcalde de Santiago que con el alcalde en función de la Coruña, pues estoy en contacto permanente de todas las instituciones, de todas las galegas y los galegos estamos en este intre, como estaremos siempre, en contra de los terroristas y del terrorismo. Además de este asunto, sepan que la Generalitat Valenciana ha activado el sistema de preemergencia ante el riesgo de fuertes lluvias esta madrugada, sobre todo en las provincias de Castellón y de Valencia. El aviso indica que las precipitaciones pueden ser superiores a los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y más probables en los litorales de ambas provincias.

Nuevo tramo, nueva hora en La Rosa de los Vientos. Avanzamos en la que es nuestra segunda cita de este fin de semana, el último de agosto y el penúltimo en el cual nos hacemos compañía el equipo de guardia. Luego llega, a partir del próximo domingo del 6 de septiembre, la nueva temporada con Juan Antonio Cebrián. Y a lo largo de los siguientes minutos tendremos muchas cosas, como siempre, pasajes de la historia, monográficos y además, noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mañana concluyen los Juegos Olímpicos de Atenas, que pueden ser los últimos que conozcan atletas no modificados genéticamente. La genética va a tener una importancia fundamental para el mundo del deporte en el futuro. Nos lo cuenta Jesús Esteban. Sí, es Bruno. Buenas noches. Puede que estemos ante las últimas Olimpiadas donde no se hable de genética. Según informaba el viernes el diario norteamericano Daily Telegraph, científicos australianos están estudiando muestras de ADN tomadas de sus mejores deportistas. Lo que pretenden es desarrollar atletas por encima de lo normal, destinados a defender los colores de Australia. Investigadores de dos centros públicos, el Instituto Australiano del Deporte y el Laboratorio Príncipe Alfredo de Genética Molecular y Clínica en Sydney, creen haber identificado dos genes, uno que asegura la resistencia y el otro la potencia, a los que se les llama los genes del desempeño físico. La idea es reorientar a los deportistas a las disciplinas donde pueden obtener mayor rendimiento. Estamos ante un giro de 360 grados. Todo puede cambiar si esto se llega a conseguir. El método consistiría en asociar un deporte a un niño según sus genes. Científicos determinan qué deporte conviene mejor a un niño y si éste posee genes que pueden permitirle convertirse en un gran campeón. En los próximos juegos, la ingeniería genética puede tener un papel más que destacado. Todo puede cambiar. La medida será para la mejor selección genética. Ese es el futuro, querámoslo o no. La genética es la ciencia más importante del próximo siglo XXI. Y tiempo para una emblemática sección en La Rosa de los Vientos, para los pasajes de la historia. Momento de sentarse a escuchar relajado. Dejar que Juan Antonio Cebrián os conduzca en un imaginario viaje al mar. Al mar y a sus peligros. Un viaje al mundo de los piratas. Nos encontramos en el momento más sublime de una de las grandes obras de Don Emilio Salgari, Los Tigres de Monpracem. El celebérrimo pirata Sandokán ha enfilado la proa de su nave hacia su mítica y legendaria isla, su reducto, su guarida. Allí se siente a salvo, pero en esta ocasión una fuerza multinacional le persigue. Los praos de los piratas malayos se cobijan en las ensenadas de Monpracem y los piratas se hacinan en los reductos. Hay tres líneas defensivas. En esas líneas se pueden contemplar espingardas, se pueden ver cañones de calibre variado, calibre del 6, del 12, del 24. Los más grandes están en torno al reducto central. Tres líneas defensivas y un reducto central. En ese último reducto está Sandokán. Sandokán meditabundo, sabiendo que el fin de una vida, el fin de una forma de entender el océano, la mar, se acerca. Frente a él, los cañoneros holandeses, ingleses, franceses, incluso españoles. Todos quieren acabar con el pirata. Todos quieren acabar con el halcón del mar. La batalla está presta a comenzar. El cañoneo comienza a ser incesante, atroz, voraz. Los piratas malayos se defienden. La primera línea defensiva es arrasada en pocos minutos. Los supervivientes pasan a la segunda, posteriormente a la tercera. La batalla final se prevé sangrienta, cruel. Finalmente, los soldados europeos ponen pie a tierra. En la playa crean una primera cabeza de puente. Avanzan lentamente por la jungla intrincada. Los piratas de Monpracem siguen resistiendo a ultranza, hasta el último hombre. Dos praos aguardan a que su jefe, el gran pirata Sandokán, escape de la isla. Huyen a uña de mar, a uña de ola. Sandokán escapa por los pelos, escapa pensando y mascando la venganza. Ha perdido Monpracem, pero no ha perdido la vida ni la ilusión. La eterna aventura del pirata, la eterna búsqueda. Sandokán, sus riquezas, sus tesoros y su perla, la perla de Labuan. Eran los piratas malayos, y en todos los mares los hubo. En la actualidad se llaman hacker.

según las pruebas que está realizando José Antonio Lorente, el director del Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Granada, que bueno, es una de las personas más reconocidas y más prestigiosas en este campo. Estamos hablando de dos enigmas. Primero, determinar si los auténticos restos del descubridor de América se encuentran en España o se encuentran en la República Dominicana. Pero, por otro lado, es determinar la identidad del progenitor, porque de esta forma se podrá saber, pues, una de las teorías que están más en boga últimamente, si es el hijo bastardo del príncipe de Viana, en fin, el hermanastro del rey Fernando el Católico, pues durante una breve estancia que estuvo en Mallorca entre 1459 y 1460, fruto de unos devaneos amorosos que tuvo con una lugareña llamada Margalida Colón. Sería fantástico porque sería sobrino de los reyes católicos. Claro, si fuera esto así, sería algo sorprendente. Es que es la tesis mallorquina que, entre otros, defiende el investigador Gabriel Ver Martorell. Entonces, la tesis es bastante sugerente porque a lo mejor después queda confirmada con el ADN. Y sencillamente dice que los tres hermanos Colón tendrían la misma madre, que sería esta, Margalida, pero de distinto padre. O sea, Cristóbal Colón sería hijo del príncipe de Viana y Bartolomé y Diego serían de un señor distinto. Esto. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. Creo que en Génova están con pancartas en la calle ahora mismo. No, les puede hacer polvo, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí estos tres personajes, pero tenemos más. Tenemos a Jefferson, sí, tenemos a Hitler. Pero Jefferson es muy gracioso, porque imagínate unos niños negros a principios del siglo XIX con cara de billete de dólar. Entonces por ahí vino la cosa, no es una broma. Anastasia, Josef Mengele. Pues yo creo que eso se presta a un segundo monográfico Zona Cero. Yo creo que sí. Lo haremos próximamente. Pues nada, Jesús Callejo, Carlos Canales, rápidamente dadme un mechón de vuestros cabellos. No, que a saber para que los querrás. ¿Quieres reconstruir? Han sido los monográficos Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro del Interior francés, Dominique de Villepin, ha convocado este domingo una reunión urgente del Comité Francés del Culto Musulmán para estudiar la situación provocada por el secuestro de dos periodistas galos en Irak. La cadena de televisión Al Jazeera ha emitido esta noche unas imágenes en las que aparecen los dos periodistas que anuncian estar retenidos por el llamado Ejército Islámico de Irak, que ha dado un plazo de 48 horas para que el gobierno de Francia anule la ley que prohíbe llevar el velo islámico en los colegios públicos de este país. El presidente del Comité Francés de Culto Musulmán, Dalil Boubaker, ya se ha declarado aterrado por este chantaje que ha calificado de indigno y odioso. En España continúa otro chantaje, el que protagoniza la banda terrorista ETA, que este sábado ha vuelto a colocar dos artefactos de escasa potencia en Santiago de Compostela y en La Coruña. Todas las fuerzas políticas han coincidido en que estas acciones no van a lograr que los asesinos se salgan con la suya. Uno de los que se ha pronunciado a este respecto, de visita allí, precisamente en Galicia, es el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy. ETA nos ha dado un nuevo aviso de que está aquí. Ya lo sabíamos, pero también sabemos que su capacidad operativa, aún existiendo, es peor. Yo creo que debemos mantener contra el terrorismo la misma política que a lo largo de estos años y de forma acordada con el principal partido de la oposición hemos mantenido. Una política que se ha demostrado que es eficaz, que se ha basado en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ha basado cada vez más en el apoyo internacional. Una llamada de un comunicante que decía hablar en nombre de ETA al diario Gara ha alertado a las 11:20 de la mañana de la colocación de ambas bombas, una en la Alameda de Santiago y otra entre el Hotel Finisterre y el Museo Arqueológico de A Coruña, y que harían explosión alrededor de las 12. El primer artefacto estalló minutos después del mediodía en el entorno de la iglesia de Santa Susana en el céntrico parque compostelano, sin que se produjeran heridos ya que la zona había sido desalojada poco antes de la detonación. La explosión del artefacto frustró por unas horas la boda de una pareja de novios que ayer mañana tenían previsto contraer matrimonio en esta iglesia. Posteriormente, las fuerzas de seguridad consiguieron desactivar el artefacto que supuestamente había colocado ETA en A Coruña y que no explotó como estaba previsto debido a que el temporizador pudo sufrir algún tipo de fallo, según sospecha la policía. Aunque las empresas de auxilio en carretera del País Vasco no se han mostrado muy conformes con el acuerdo alcanzado ayer con las aseguradoras y solo han ofrecido una tregua de 15 días en el conflicto que mantienen desde hace un mes las asociaciones de servicio de grúas que operan en el Principado de Asturias, han decidido en una asamblea celebrada la tarde de este sábado desconvocar el paro técnico que en esta comunidad empezó hace 8 días. Tras recuperar la normalidad, la Dirección General de Tráfico ha anunciado que tan solo 15 vehículos permanecen en las carreteras sin ser retirados. El acuerdo alcanzado anoche se mira con recelo también por parte de las asociaciones de automovilistas, que creen que al final serán ellos los que paguen las consecuencias del conflicto. Mario Arnaldo. Esta situación habrá que analizarla con detenimiento porque, insisto, no va a ser gratuita. Este paro en que se ha sometido a los automovilistas, se ha dejado en jaque a millones de personas, yo creo que ha demostrado la vulnerabilidad de los ciudadanos en determinados sectores, y uno de ellos es del auxilio en carretera. Un total de 11 personas permanecen ingresadas en varios hospitales de Madrid, 4 de ellas con pronóstico grave por las lesiones sufridas en el espectacular accidente ocurrido en la madrugada de ayer en la carretera de Extremadura, su paso por Navalcarnero, en el que se vieron implicados un turismo y un autobús. Al final, 2 personas resultaron muertas y una treintena heridas en este siniestro. Y en deportes, David Cal será hoy el abanderado de España en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Atenas. Cal consiguió este sábado una nueva medalla, en este caso de plata, en la prueba de piragüismo de 500 metros en la categoría C1. Estuvo presenciando la competición la reina doña Sofía, que felicitó a este gallego de 21 años que se mostraba así de emocionado. Pues la verdad es que, bueno, no sé, me había acostumbrado a relacionarme con la de esta gente y a estar tan presionado por los medios, y bueno, me siento muy contento por haber conseguido estos resultados. Y bueno, ¿qué le ha dicho la reina? Pues estaba muy contenta y bueno, me dio la enhorabuena. Además, este sábado ha comenzado la Liga con 3 partidos adelantados. El Atlético de Madrid ha ganado 2-0 al Málaga, el Numancia ha empatado a 1 con el Betis y el Español ha hecho lo mismo con el Deportivo de la Coruña. Hoy jugarán, entre otros, el Mallorca Real Madrid, el Racing de Santander Barcelona y ya mañana el campeón de Liga, el Valencia, recibirá al Villarreal. Es todo, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 4, a las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Ya está en España el único sistema interactivo de enseñanza de Microsoft Office 2000 y 2002 XP para que domine su ordenador de una vez por todas. Con Masterpack aprenderá todo: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, lo imprescindible para acceder hoy a un puesto de trabajo o mejorar el que tiene. No se asuste con la informática. Con Masterpack aprenderá a editar textos, hojas de cálculo, crear archivos, fichas, bases de datos, sabrá todo sobre el correo electrónico y creará su propia página web. Masterpack XP y Office 2000 para secretarias, autónomos, pequeños comercios, profesionales, liberales, opositores, directivos, universitarios. Su precio es de 156 euros, pero usted solo paga 79 euros, 13.144 pesetas, menos de lo que cuesta una academia al mes. Pida su Masterpack Office 2000 o XP al 902-180-190 y recibirá de regalo el profesor virtual con más de 30 vídeos explicativos, el antivirus Panda 2004 Titanium y 55 euros de descuento para el examen Maus. Llame ahora mismo al 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. Masterpack XP y Office 2000 de Microsoft, 902-180-190. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. Entra en genteviajera.es y encontrarás una oferta irresistible y exclusiva para viajar a Gran Canaria entre el 1 y el 17 de septiembre. Un viaje de 3 días con Mundicolor. Incluye vuelos de Iberia, habitación doble en el Hotel Astoria de 3 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, traslados, asistencia y seguros. Todo desde 268 euros. Resérvalo ya, porque si tu compra es de las 20 primeras, el viaje te costará tan solo 253 euros. Aprovecha esta oferta irresistible a Gran Canaria reservando en genteviajera.es o llamando al 902-230-460. Genteviajera.es, el canal de viajes de Onda Cero. 3 y 8 minutos, 60 menos, 60 minutos menos, las 2 y 8 en la Comunidad Canaria. Hasta las 4 estamos con todos vosotros. Nos quedan muchas cosas todavía en la Rosa de los Vientos por delante. Nos visitan en los estudios de Onda Cero Rafael Palacios, periodista, que nos va a hablar sobre un tema fascinante, muy desconocido. Nesara, una enigmática ley aprobada en los Estados Unidos en el año 2000, pero que no se ha puesto en práctica. ¿Por qué? Porque tambalearía los cimientos de la economía mundial. Sea cierto o no lo que hay detrás de Nesara, hoy lo abordamos en la Rosa de los Vientos para recopilar toda la información que hay respecto a este asunto. Una última hora de programa en donde además tendremos vuestros relatos, tendremos más noticias, os hablaremos del hidrógeno como aparente energía sustitutiva del petróleo y también os vamos a hablar más de las Olimpiadas, de Olimpiadas verdes. Ese es el deseo de cara al futuro. Os comentamos más cosas, os decimos que la Rosa de los Vientos ha vuelto, que está a punto de iniciarse la nueva temporada de este programa. Llegará la noche del próximo domingo a lunes, la noche del 5 al 6 de septiembre, año 2004-2005, de domingo a jueves, todos los días de domingo a jueves, entre 1:30 y 4, los domingos eso sí un poco antes, entre 1 y 4, con 2 horas de tertulia. Os informamos también de que nuestro correo electrónico ya está a vuestra disposición para lo que queráis, comentarios, sugerencias, preguntas. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Olimpiadas verdes, ese es el deseo. Hay una forma de medir, más allá de las medallas, cómo son los Juegos Olímpicos. Tiene que ver con el mundo medioambiental. Nos lo cuenta Noemí Bouza. Buenas noches, Bruno. Mañana se clausuran los Juegos Olímpicos de Atenas y será hora de hacer balance. No solo sobre las medallas que hemos logrado, ni como ha contado Chu, sobre si las griegas serán las últimas Olimpiadas en las que los deportistas participarán sin modificaciones genéticas, sino que debemos hacer un balance sobre el impacto medioambiental que han provocado estos 28 Juegos Olímpicos. Un balance que, según Greenpeace, dice que no es nada positivo, sobre todo si se compara con los logros obtenidos en Sydney hace 4 años. Uno de los mayores fracasos de los helenos ha sido la falta de energías limpias, además del incumplimiento de promesas como la instalación de paneles solares, materiales de construcción reciclados y no tóxicos, o la reutilización del agua de lluvia. Todo un paso atrás con respecto a los anteriores juegos, los australianos, donde se logró, entre otras cosas, que el recinto donde se alojaban los atletas funcionase gracias a la energía solar y que tras las Olimpiadas fuese aprovechado como viviendas protegidas. Esperemos, Bruno, que los próximos Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín puedan pasar a la historia como las Olimpiadas más verdes. Utilizando términos deportivos, ahora la pelota ya está prácticamente camino de China. Mañana se clausuran los Juegos Olímpicos de Atenas, los 28 Juegos Olímpicos. Dentro de 4 años, nueva cita. Deja muchas cosas buenas Atenas, pero entre ellas no está el mundo medioambiental. No lo han cuidado lo suficiente, no han recurrido a las energías alternativas como lo hicieron en Sydney. Esperemos que dentro de 4 años la cosa mejore. Os lo contaremos, si es así, por supuesto, en azul y verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo de presentaros un asunto fascinante, una información cuya realidad no está confirmada. Una misteriosa norteamericana tuvo acceso a un texto de 500 páginas. Era una ley aprobada en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000, en marzo del año 2000. Una ley que modificaría la economía mundial y que sería una auténtica revolución, algo así como la nueva era hecha realidad. Pero esa legislación habría quedado en suspenso y en secreto. Ahora grupos y colectivos están convencidos, trabajando en pos de defender que fue una ley real. y reclaman que se haga oficial. Algunos, sin embargo, la desacreditan. Dicen que no es auténtica, pero el tema está moviendo a mucha gente. Y aquí hemos querido que conozcáis este fascinante asunto. Como os venimos anunciando desde el comienzo del programa, está con nosotros Rafa Palacios para hablaros de un asunto que con toda seguridad para muchos va a suponer una enorme sorpresa. Pero la cantidad de información acumulada ya al respecto es muy importante, y si hay un periodista en nuestro país que la ha trabajado, que la ha documentado y que conoce perfectamente lo que es de Sara, ese es nuestro invitado. Muy buenas noches, Rafa. Muchas gracias, buenas noches. Hay que decir que Rafa Palacios es periodista independiente y además defensor a ultranza del periodismo independiente, aunque ha trabajado en muchos medios de comunicación, en Telemadrid, en Radio Nacional, colabora habitualmente y asiduamente en diferentes publicaciones, en diferentes revistas, como Enigmas, como Más Allá, como Cuo. Trabajas en todos los sitios, sí, pero sobre todo trabajas de forma libre, como lo que se entiende un freelance, pero no solo económicamente, sino mentalmente también, ¿no? Sí, comentábamos antes que la irrupción de Internet ha permitido que muchos podamos hacer nuestro sueño, ¿no? Que es investigar de todo. En Internet está toda la información y ahí pues acercarte a muchos temas que a uno le han podido interesar, y sobre todo el meollo de la cuestión de, digamos, es saber qué ocurre en el mundo, quién gobierna el mundo y por qué hay el 95% de la población que tiene el 5% de los recursos y por qué hay el 5% de la población que tiene el 95%. Por cierto, lo he dicho al revés. Pero bueno, sí, bueno, sí, porque ¿por qué unos pocos detentan casi todo el poder y mucha gente tiene tan poco, ¿no? Claro, claro. Sobre todo es esa pregunta, quizá es el objetivo, el destino final de lo que tú estás buscando, ¿no? Saber quién gobierna el mundo, porque tenemos unos nombres y unos apellidos que a veces no nos encaja perfectamente, ¿no? Yo, bueno, hoy cumplo 35 años y... ¡Felicidades! Y bueno, como todo, no sé, pues es un poco generacional, creo que te pasará un poco a ti, ¿no? Hemos llegado al mundo ya cuando había muchas cosas ya, sí, que las hemos tenido que aceptar, pero al final no hemos entendido por qué determinadas cuestiones del mundo funcionan tal cual son, ¿no? Y por qué determinadas palabras, grandes palabras, han ido prostituyendo tanto con el paso del tiempo. Entonces, pues de lo que va esto, lo que vamos a hablar es un poco explicar cómo hemos llegado a este punto. Tú fuiste la primera persona en otro de los medios para los que escribes, un medio que ya su propia cabecera lo dice todo de su contenido, el periódico Noticias Positivas, en donde todo lo que se cuente ahí, evidentemente, tiene una lectura positiva para el presente o para el futuro de la humanidad. Y ahí apareció por primera vez en letra impresa en nuestro país la expresión Nesara. Sí. Fuiste quien lo descubriste para nosotros muy poco tiempo después de que empezara a descubrirse en los Estados Unidos, porque esto es algo relativamente nuevo, por lo menos a nivel de masas. Sí, bueno, yo cuando llegué al tema, yo fue hace un año y medio. Esto ya estaba, la persona que envía el boletín, de la cual vamos a hablar largo y tendido, que firma como Dove of Oneness, la paloma de la unidad, llevaba ya 2 años y pico enviando información a través de un newsletter a pues la gente que han ido aumentando y aumentando hasta el punto en el que ahora somos 300.000 personas en todo el mundo las que recibimos diariamente, bueno, no, últimamente no diariamente, porque esta mujer está cada vez enviando menos información, pero... Bueno, que seguimos el tema de Sara y luego a través de diferentes páginas web varios millones de personas. Yo, hay otras personas que también, esto está circulando a través de diferentes traducciones, yo recibo el boletín directamente en inglés, pero hay otras personas, bueno, que llamo Oliver en su primer momento y Guillermo Herrera, otro periodista almeriense, que están contribuyendo a difundir esta información, que en España ya... bastante gente ya por lo menos le ha oído hablar de ella, aunque no todo el mundo se lo cree, hay que decirlo, pero en Estados Unidos ya hay mucha cabida. Empieza a ser un secreto a voces todo este asunto, un secreto a voces, por ejemplo, al salir ahora de los cines y de ver Fahrenheit 911, la película de Michael Moore, por ejemplo, te informan de lo que sí, es en esa... Sí. Esta mujer ha conseguido generar un gran movimiento en todo el mundo, que ahora mismo está en 40 países, aunque fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Alemania, podríamos decir, Australia son los países donde más se está difundiendo la información, sobre todo Estados Unidos. Y bueno, en el punto en el que estamos ahora, que la gente puede recibir alguna información gráfica entrando a la página web oficial www.nesara.us, pues están, como bien dices, repartiendo información a la puerta de los cines donde se proyecta la película de Michael Moore, y por otro lado hay cuatro convoyes con las inscripciones de Nesara que están difundiendo la información en Washington alrededor del Capitolio, por todo ese área. Y bueno, también en Europa, desde hace 40 y tantas semanas, se reúne un grupo de gente, fundamentalmente son holandeses y alemanes, a las puertas del Tribunal de La Haya, solicitando a los jueces del Tribunal Internacional que den un impulso a Nesara. Hablas de jueces, de manifestaciones frente al Tribunal Internacional de La Haya. Esto quiere decir que Nesara son unas siglas de una ley. ¿Qué es Nesara? Vamos a ver. La traducción, o sea, el acrónimo en inglés significa National Economic Security and Reformation Act. En español sería Ley para la Reforma de la Seguridad Económica Nacional. Esta ley hunde sus raíces en una problemática de los agricultores norteamericanos de los años 80. Es posible que los oyentes recuerden la época del USA for Africa, de estos conciertos benéficos, que hubo una serie de conciertos inspirados, o bueno, el cantante country Willie Nelson fue uno de los impulsores en los años 80 en Estados Unidos, que reivindicaban, bueno, que apoyaban a los agricultores norteamericanos porque estaban perdiendo sus tierras en función de unas hipotecas abusivas que los bancos les estaban haciendo pagar. Bueno, a partir de ahí, de esos años 80, hay una cascada de reclamaciones. Hay que tener en cuenta que las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos son muy activas. Digamos que el equivalente en España más cercano podría ser Ausban. Entonces empiezan a reclamar, a tirar de la manta, a sacar mierda en cuanto al sistema financiero, y acaban todas estas reclamaciones acaban desembocando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y lo que se dan cuenta es de que el sistema financiero está tan pervertido que hace falta reformarlo por completo. Pero por completo, ahora empezamos a explicar hasta qué punto es por completo. Claro. Y eso da lugar a Nesara, una ley de 500 páginas que es aprobada supuestamente. Hay que decir que todo lo que vamos a contar, pues no hay forma de refrendarlo más que por el movimiento que está generando, porque hay una ley, una orden expresa de censura, de no sacar esta información a la luz, porque es tal la cascada de cambios en el sistema económico mundial que ello origina, que podría originar pues un auténtico crack. Bueno, lo importante es, nuestros oyentes van a oír hablar hoy de Nesara, pero lo van a oír en el futuro, porque es algo que está creciendo. Yo ya creo que va a trascender, más allá de que sea o no una ley que hubiera sido aprobada, como movimiento social va a trascender sin lugar a dudas, y de hecho lo está haciendo. Yo la verdad es que a mis familiares les llevo un año diciendo que esto va a salir en cualquier momento, y lo cierto es que, bueno, evidentemente hay muchos intereses en contra de que esto suceda, pero como comentábamos, es importante por saber, porque explica muchas cosas de cómo el sistema económico mundial, en particular norteamericano, el sistema de libertades norteamericano, se ha ido pervirtiendo hasta el extremo en el que estamos ahora. Es decir, la información, digamos que Nesara es un gancho para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Sí. Es como la llave maestra que nos da la explicación a todo lo que ocurre en el mundo tan revolucionado, además desde el 11 de septiembre especialmente. Exactamente, y comentamos, bueno, que el 11 de septiembre tiene una relación directa con Nesara, porque, bueno, vamos a comentarlo en pocas... Bueno, hay una parte económica que es, bueno, la que más se están difundiendo en Estados Unidos, porque el nivel de fraude encontrado en el sistema financiero es tal que deciden reformarlo por completo, volver al patrón oro, que es abandonado en el año 45 después de la conferencia de Bretton Woods, y hacer tabla rasa, declarar todas las deudas de tarjetas de crédito, hipotecas condonadas. No solo eso, sino que se resarce a cada ciudadano norteamericano, dicen las informaciones, que también a muchos ciudadanos de otros países occidentales, pero en principio vamos a centrarnos en la información norteamericana, luego veremos las consecuencias que hay para todo el mundo. Bueno, pues esta ley, que trae un nuevo dólar, el dólar del arco iris, el dólar rainbow, que dice mucha gente que ya ha visto los bancos norteamericanos, que está ahí 2 años esperando a salir, pero de momento no ha fructificado. El sistema económico cambia por completo, se abole el impuesto sobre la renta, hay una condenación digamos, con la tabla rasa, empezar desde cero. Por lo visto habrá una gran bajada de los precios. Bueno, todo el sistema económico parte de unas premisas pervertidas, y lo que hace es volver al patrón oro con unos cambios. Bueno, de hecho, una de las llaves para entender o para que nos pueden hacer ver la verosimilitud de todo esto es cómo el oro ha subido en los últimos años. Uh-huh. Desde, esto sí ha sido anunciado por esta mujer en estos boletines de hace tiempo, y de hecho debe haber gente que tiene esta misma información, porque el oro está subiendo en los últimos meses. Sí. Y Nesara vuelve al patrón oro, ese patrón que se abandonó en el año 45, como decíamos, y después del cual la economía mundial depende del petrodólar, de un sistema financiero basado en el dólar y en el petróleo. O sea, por tanto, Nesara es algo que empieza a removerse a partir de esa problemática judicial. Sí. Digamos que ese es el gancho a partir del cual una serie de gente empieza pues eso, a pleitear. Uh-huh. y a ahondar en el conocimiento de qué está ocurriendo, por qué esa gente está perdiendo sus tierras. Y de ahí acaban comprendiendo que una serie de conceptos que los bancos están cargando a los contribuyentes, a sus clientes, son ilegales. Claro, que ahí lo que se descubre es que ese sistema financiero está absolutamente sustentado sobre algo que no tiene sustento legal. Sí. Y Nesara, por lo tanto, es una ley que aprueban, que se aprueba teóricamente en marzo del 2000, sí, que la aprueban en el Congreso, pero que se quedaría en un stand-by, en un momento en el que no acaba de presentarse a la opinión pública, porque como tú nos estás diciendo que esos preceptos básicos rompen con absolutamente todo el sistema. Hay que tener en cuenta, bueno, luego, bueno, es que la información es muy muy densa y es, claro, es muy prolija, pero a mí me gustaría que la gente comprendiera que si es de ser cierto esto, el cambio económico es tan grande que, lo que íbamos a comentar antes, los sistemas informáticos tienen que, digamos que todo el orden económico, bueno, lo que la gente se puede imaginar que maneja los bancos, todos los sistemas de intercambio entre ellos mismos, tienen que se ponen en funcionamiento unas nuevas premisas para las cuales hace falta un cambio devastador en el sistema, claro, informático. Y esos sistemas informáticos supuestamente estaban en una de las torres gemelas que fueron abatidas en el atentado del 11 de septiembre. Digamos que el atentado del 11 de septiembre y las elecciones del 2000, en las cuales Bush fraudulentamente ganó las elecciones, estarían relacionadas directamente para evitar que esto salga a la luz. El por qué no sale a la luz en ese momento, y por qué lo que comentábamos antes fuera del micrófono, por qué con algunos muchos congresistas que tienen mucho que perder con esta ley, cómo la votaron, entramos en un terreno muy que incluso la persona que ha dado esta información no ha acabado de aclarar. Claro. Yo lo que he sacado en conclusión después de un año y medio leyendo todo esto es que hay una guerra soterrada interna civil, norteamericana civil, en el sentido de que son dos partes dentro del mismo país, pero con diferentes servicios secretos enfrentados. Supuestamente los Navy SEAL y los Marshall serían algunos de los que estarían apoyando en esa ley, igual que muchos empresarios y algunos políticos. Por ejemplo, una de las personas que más están apoyando esta ley se llama Dennis Kucinich, que era uno de los candidatos demócratas. Uh-huh. Ron Paul, que es un destacado dirigente republicano. Hay que decir que esto no tiene que ver únicamente con un sector ideológico. No, de hecho hay gente del Partido Demócrata que se llama Rockefeller, que son justamente los, uh-huh, que están intentando impedir que esto salga adelante, y gente en el Partido Republicano que están apoyando. Y bueno, pues la información no sale a la luz, bueno, la información, la ley, no se pone en marcha porque ocurre lo que ocurre en las elecciones norteamericanas, esas sospechas muy fundamentadas sobre un apaño electoral en Florida que da la victoria a Bush, y colocar de presidente a Bush sirve a quienes están en contra de Nesara para frenar que eso se imponga en la sociedad. Totalmente. Según estas informaciones, vamos a ver, primero, cuando la ley se aprueba, hace falta todavía mucha burocracia para ponerla en marcha. Entonces, teóricamente todos los congresistas han votado esa ley, y después de incluso de la victoria de Bush han tenido que asumir que esa ley existe. Uh-huh. Esa ley ha sido votada, lo que pasa que mientras no se haga pública no tiene poder. Lo que se dice es que esos días, esos extraños y confusos días en los cuales, pues, el año 2000, cuando Bush llegó al poder, hubo una serie de atentados en la sede de los partidos demócrata y republicano, provocados por secuaces de Bush padre, que supuestamente pues estaría al orden de 40.000, aparte de tener la CIA de su parte, porque es, como tú bien sabes, ha sido director, tendría 40.000 mercenarios de estos que están ahora en Irak a sus órdenes, creando esa agitación popular para, en el caso de haber perdido las elecciones, achacar a estos jueces que están provocando una guerra civil. No solo eso, sino que les amenazaron de muerte y al final dieron el mando, le dieron la victoria en las elecciones a Bush. En contrapartida, le hicieron grabar un vídeo, supuestamente eso de las cosas más increíbles, en las cuales él y Cheney reconocían la asistencia de Nesara y dimitían de sus cargos en el momento en que Nesara saliera a luz. De aquí, desde entonces, desde el año 2000, en el que esta mujer empieza a publicar esta información, hasta ahora, en 2004, cuando estamos a punto de llegar a las elecciones norteamericanas, pues ha habido un arsenal de información y de situaciones que tiene más que ver con Matrix, con guerras de agentes secretos. Bueno, yo llevo el año pasado, la verdad, por estas fechas estaba pues pensando que en cualquier momento iba a aparecer en televisión Alan Greenspan, que sí, pues, supuestamente es uno de los defensores de Nesara, explicando la llegada a la nueva ley y todo el cambio económico que trae consigo. Pero lo cierto es que no ha ocurrido, porque evidentemente las fuerzas que están en contra de Nesara son más poderosas de momento que las que están a favor. Alguien podría pensar, bueno, muchos seguro que lo están pensando, bueno, esto son una serie de informaciones que están circulando, hermosas y bellas en cuanto a su concepto, porque lo que dibujan es una ley que aparecería y que sería, y no hemos contado nada todavía, pero bueno, claro, pero que sería una ley que sería buena para, bueno, para todos, para toda la economía mundial, traería para que una nueva era, desde luego, esa balanza de la que antes hablabas del 95 y del 5% se equilibraría mucho. Es algo que indiscutiblemente no beneficia a quienes más tienen ahora. Pero muchos ahí dirían, ¿sobre qué se fundamentan todas estas informaciones que están arrastrando a tantos cientos de miles de personas en estos momentos? A mí lo que me ha dado, lo que me ha hecho seguir esta pista, porque bueno, como todo periodista somos en principio escépticos, pero claro, lo que me ha hecho seguir esta pista es la cantidad de información que he conocido a partir de ahí, y mucha de la información que yo estoy recibiendo luego se hace realidad a los pocos meses. En cuanto a los anuncios de atentados en Estados Unidos, que luego no han sido, pues por lo visto hay una parte de los servicios secretos que están impidiendo que otros pongan determinadas bombas. Pero sobre todo es el conocimiento de lo que es los Estados Unidos y de cómo se ha generado el sistema económico mundial. Entonces, es importante pues la Patriot Act que se genera a raíz del 11 de septiembre. Sí, que es la ley para proteger al ciudadano de nuevos atentados, ¿no? Saber que eso hunde sus raíces en Roosevelt en el año 33 y en el año 17 en Estados Unidos. Cada vez hay que tener en cuenta que los Estados Unidos, la creación de los Estados Unidos, es un maravilloso ejercicio de libertad, de esperanza en el ser humano, de creación, de la gente que creó los Estados Unidos, que fueron allí a esa tierra prometida. Iban buscando la tierra prometida, una nueva Jerusalén, iban imbuidos en un estilo de un pensamiento mesiánico, pero en el buen sentido, pensar que iban a crear un mundo nuevo. Muchos venían del republicanismo, que habían perdido con la monarquía inglesa, y llegaron allí con la pretensión de generar un mundo nuevo de libertad del ser humano. Entonces, hay que tener en cuenta que la Constitución norteamericana data de 1776, que por aquella época nosotros pues andábamos por el despotismo ilustrado. Exacto. Esa Constitución, que ya tiene dos siglos y pico de antigüedad, evidentemente ha tenido muchas enmiendas, muchos cambios. Si solo podemos pensar simplemente en la Constitución española, que tiene 25 años, la cantidad de, bueno, hay gente que se dedica solo a hablar de la Constitución, ¿no?, de cómo las doctrinas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, andan cambiando. Bueno, pues hay que tener en cuenta que en el año 1776 se crea esta Constitución, se genera una serie de libertades, pero hay una serie de poderes a los cuales ese intento no le gustaba nada, entre ellos la monarquía inglesa y una serie de poderes banqueros, fundamentalmente. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado es que cada guerra que ha habido, la guerra de secesión norteamericana, la Primera Guerra Mundial, incluso el crack de 29, la Segunda Guerra Mundial, ha supuesto un endeudamiento cuyos acreedores han acabado siendo los banqueros, y a partir de ahí han ido robando poder, sustituyendo el poder legítimo público por un poder económico privado. Una de las cosas más increíbles que voy a contar y que a mucha gente le va a sorprender, pero en el fondo yo creo que mucha gente se lo imagina, es que en el año 1879, unos años después de la Guerra de Secesión norteamericana, se crea un Estado dentro del Estado. Se declara el Acta de Columbia, en el cual se crea una corporación dentro de los Estados Unidos que tiene relación con la Reserva Federal Americana y que, en base a los préstamos que le da al Estado norteamericano, va requiriendo más y más poder, hasta el punto en el que hay gente que está estudiando la Constitución norteamericana, sí, que afirma que Estados Unidos no es un país, sino una empresa, una, claro, corporación. Esto es a lo que nos llevaría un poco todo esto, que ha habido un poder no oculto, pero más o menos discreto, que no ocupaba cargos políticos, pero que era el verdadero poder, y que representa un poco a ese consejo de administración en lo que se habría convertido una nación más poderosa de la Tierra. Ajá. La Reserva Federal Americana, en ese caso, sería una especie de tesorería de esa gran corporación. Exacto. Voy a dar los nombres de... En realidad, la Reserva Federal Americana ha usurpado el poder legítimo del Banco Americano. No creo que a mucha gente le sorprenderá que se llama Reserva Federal Americana. En lugar de un banco público, es un organismo privado que es el que le presta el dinero a los Estados Unidos, al Estado de los Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, porque cuando oímos las noticias da la sensación de que todas aquellas decisiones que tienen que ver con la Reserva Federal Americana vienen a ser trasladadas a nuestro país como las decisiones del Banco de España. Sí. Pero sin embargo, el banco, quien maneja, digamos, el dinero en nuestro país es esa entidad que es pública, pero allí es una empresa. Yo haría la comparación como que en España, en lugar del euro ahora, entonces la peseta, que la moneda de curso fueran los billetes del Corte Inglés. Ajá, exacto, como si fuera una empresa que literalmente es una empresa la que maneja el dinero americano. Entonces, la idea es, cada vez que ha habido una guerra, igual que ahora, que todo este presupuesto, el ingente presupuesto de los Estados Unidos, que está armamentístico, que está pidiendo Bush, evidentemente, eso está generando una deuda pública. Exacto. Esa deuda, ¿quién se la paga? Se lo piden a los banqueros. Cuanto más se deuda, evidentemente el acreedor puede pedir más y más. Entonces, ese movimiento que comenzó en el año, podemos decir que en la Guerra de Secesión Americana, pero sobre todo en el año 1917 con el peligro comunista, ahí se declara hay un cambio radical en la consideración de quién puede ser enemigo de los Estados Unidos. Hasta ese momento ningún ciudadano norteamericano podía ser considerado enemigo de los Estados Unidos, y sobre todo el Estado no tenía potestad para inmiscuirse en los movimientos de capital de los norteamericanos. Pero de ese momento, con el peligro comunista, que del cual hablaremos, que hay gente que defiende que incluso que este mismo poder banquero y financiero ha estado detrás de la revolución rusa y del auge del partido nazi, digamos que ese poder económico crea esas condiciones para que después, en el año 33, Roosevelt, en cuanto llega al poder, prescinda del patrón oro y pase a este estado en el que estamos, donde vivimos, donde no hay unos metales preciosos que respalden al dinero. Exacto. Y ya cede a la Reserva Federal Americana en ese concepto de, hay que tener en cuenta que el crash del 29, claro, yo creo que mucha gente se preguntará cómo Estados Unidos salió también de ahí. Estados Unidos estaba pues endeudado hasta las cejas. Entonces, ¿a quién le pide el dinero? A los banqueros. Los banqueros, evidentemente, piden algo a cambio ellos se colocan como, claro, el Banco Central. Entonces vamos a decir quiénes están detrás de la Reserva Americana. Se llaman Rothschild, hermanos Lazar, Israel Moses Seif, los Warburg, Lehman Brothers, Kuhn Loeb y Goldman Sachs. Algunos de ellos son conocidos como bancos de inversión. Sí. Todos son judíos, sus dueños son todos judíos. Y que serían quienes han manejado ese lado oscuro de la fuerza, ¿no? Exactamente. ¿Podría interpretarse que Nesara, o el movimiento que hay alrededor de esos 500 folios de esa ley no reconocida por el gobierno de Estados Unidos, podría ser algo así como movimiento social, como una nueva etapa en la New Age, en la nueva era? Evidentemente sí. Está generando un cambio, sobre todo el cambio de perspectiva de pensar que existe una derecha y una izquierda, unos buenos y unos malos. Ya digo que, bueno, hay gente apoyando a Nesara en el bando republicano y hay gente en el bando demócrata que evidentemente se llama Rockefeller y no va a estar a favor. Uno de los elementos que también, aparte de lo que ha subido el oro en estos últimos años, los que yo llevo siguiendo el tema, que realmente no hay explicación, pero evidentemente hay gente que tiene mucha información en Bruselas, en La Haya, en centros de poder, esto se tiene que conocer. Pero es la cantidad de páginas web que hay negando la existencia de Nesara. Es una cosa muy curiosa. Hay un gran debate abierto, ¿no? Porque hay muchos que dicen es un fraude, claro. No existe. Además, digo yo, hay ese debate que dice, ahora hablamos un poquito de ese debate, pero hay mucha gente que dice que no existe, que es un fraude, pero en el fondo, mi opinión es que casi llega un punto en que es lo menos importante. Lo importante es que esto da una explicación a cómo ha funcionado el mundo, y segundo, que nos abre las esperanzas a intentar cambiar lo que hemos construido sobre, tan mal, ¿no? Sobre todo la información que está generando, el saber por qué el mundo funciona así. Todos nos preguntamos por qué existe el hambre, por qué existe la guerra, por qué el ser humano parece que en lugar de ir para adelante ha ido hacia atrás. Y esto da una explicación certera. Yo quería acabar con el tema este de las páginas web. Es muy curioso que la cantidad de páginas web que tratan de decir que, primero, que Nesara, que es un proyecto, es curioso, ¿no? Uno piensa que ¿quién va a gastar el tiempo en decir que algo no existe? ¿Quién va a estar interesado? Pues habrá que pensar que son precisamente los que tienen algo que perder con esto. Pues desde luego, si no crees en esto, bueno, pues dice, bueno, y si es verdad, fantástico, pero no tratas de restarle credibilidad, simplemente porque dicen, mira, pues si no lo creo, no lo creo. ¿Cómo es en estos momentos el movimiento mundial a favor de Nesara? ¿Cómo está organizado? Vamos a ver, aparentemente está más parado que nunca. La persona que manda esas crónicas cada vez está mandando menos información, y ya es información repetida. Ya no, las crónicas diarias sobre el... sobre Nesara, que antes pues cada día llegaba una crónica y la verdad es que eran muy suculentas. Cada vez manda menos información. Pero en cambio parece como que en Estados Unidos se ha convertido ya en un leitmotiv de las manifestaciones. Han estado en algunas conferencias de los demócratas, han estado lanzando información sobre todo lo que se está haciendo a la salida de los pases de la película de Michael Moore, y ya se está convirtiendo en un secreto a voces. Yo acabo de estar ahora en Barcelona hace un mes en el Parlamento de las Religiones, en el Fórum de las Culturas, y encontré a algunos norteamericanos, les hablé de Nesara y ya lo conocían. Quiero decir que, bueno, que aunque pueda ser una gente bastante informada, pero empieza a ser un secreto a voces. Y entonces, en algún momento esto va a salir a la luz, evidentemente, porque aunque existe esa orden de censura, y parece que los medios de comunicación oficiales no quieren sacar el tema, pero bueno, claro, cuando ya toda la gente lo conoce, pues será inevitable que se hable, aunque sea para decir que es mentira, pero claro, cuando es un tema de conversación, como seguro que lo está siendo ahora mismo en Estados Unidos, pues... Y luego está pues el tema de La Haya, ¿no? La gente que se está reuniendo delante del Tribunal de La Haya, que están difundiendo pues a todos los turistas que llegan por ahí. Bueno, hay que tener en cuenta que ya esto se conoce en China, en Tailandia, en Sudáfrica, en muchos países africanos. Bueno, hay como lucecitas en el planeta. En la página web pues ponen unos puntitos de donde hay grupos de que están difundiendo esta información. Todo esto llega y comienza a comentarse a partir del 11 de septiembre. El 11 de septiembre cambia el mundo a muchos niveles, no solo a nivel geoestratégico, sino a nivel mental y a nivel de movimientos ciudadanos, porque genera un nuevo mundo, digamos, para las enciclopedias. Hay una guerra en Afganistán, luego otra en Irak, una serie de consecuencias, pero a la vez genera un movimiento de despertar de mucha gente ante la manipulación a la que está siendo sometida por los poderosos. ¿Nesara es un eslabón más de esa cadena? ¿Es una consecuencia lógica de todo eso? ¿En el fondo el 11 de septiembre vino bien para que apareciera Nesara? Pues sí. Tristemente el ser humano parece que solo despierta cuando ve el peligro cerca. Entonces yo creo que todos nos hemos tenido que enfrentar a la realidad de que pues entre el cambio climático y esa guerra fantasma que hay contra el terrorismo, pues estamos a punto de llegar a una colisión en la que los seres humanos pues vamos a... O acabamos con el planeta o acabamos entre nosotros. Entonces, yo creo que la cercanía de esa catástrofe está haciendo que, primero, que la gente se una más y, sobre todo, que ponga más empeño en superar el miedo y llegar hasta el final de las cosas. Yo creo que toda la gente que estamos... analizando, investigando esta información, hemos pasado un momento de crisis muy fuerte. Yo por lo menos le he pasado, yo creo que tú lo habrás tenido cuando has escrito el libro sobre el 11 de septiembre, claro. Porque encontrar tanto mal y tanta suciedad y tanta perversión, pues es una cosa que a uno le baja la moral a los pies. Pero por otro lado, cuando las piezas empiezan a encajar y tu visión sobre la realidad se empieza a clarificar, pues eso te da una gran tranquilidad, aunque dentro del nerviosismo que puedas tener sobre lo que pueda ocurrir, porque el conocimiento hace que, bueno, que sepas el momento que estamos pasando, pero hace que cuando ves al diablo, los cuernos, empiezas a temerle un poco más. Bueno, al final son personas, ¿no?, que, como comentabas antes, pues han caído en el lado oscuro de la fuerza, como le ocurrió a Darth Vader. Sí. Y bueno, pero son personas, al fin y al cabo. La gente que quiere la paz y que no quiere que seres humanos, hermanos, mueran de hambre, somos muchos más. Y en algún momento, pues esa gente tendremos que obtener la victoria. Esperemos que una de esas buenas noticias, que indiscutiblemente, como dices, nos la merecemos, que bastante sufrimos ya, sea que eso que se llama Nesara, esa ley que reforma toda la economía mundial para bien de todos, se imponga de una vez por todas. Rafael Palacios, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Rosa de los Vientos durante esta noche. A ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mencionado ya en varias ocasiones en el programa de hoy, en La Rosa de los Vientos, que nos enfrentamos ante una gran crisis energética. Nuestra principal fuente de energía, de combustible, de supervivencia, es el petróleo. Pero el petróleo está a casi $50. Hay muchos motivos que han conducido al momento actual. Los conflictos en Oriente Medio y otro hecho que es fundamental. Y es que aunque están apareciendo nuevas bolsas en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África, el petróleo se acaba. Hay discusión al respecto. Se habla de que en el 2040, en el 2050, en el 2080. Lo cierto es que avanzado este siglo puede haber problemas con el petróleo. Y que hay que buscar de forma urgente, y es necesario, sustitutos. Energías que sustituyan al petróleo. Se habla de la energía eólica, de la energía solar. Hay múltiples energías. Pero también se habla del hidrógeno. Y el hidrógeno aparece ante muchos como una perfecta solución. Le hemos pedido a Chus Esteban que investigue sobre el asunto y este es el informe que nos ha preparado. Así es, Bruno. La era del hidrógeno ya está aquí. Como ya adelantamos la semana pasada, con la subida del precio del barril del petróleo a más del doble, se ha puesto más candente y más de actualidad, si cabe, el tema del hidrógeno como combustible. El hidrógeno no es una energía pura, ni se extrae directamente y tampoco se puede emplear tal cual. Hay quienes ya se han adelantado a decir que es la alternativa a la gasolina, pero no es así. Según afirma Miguel Antonio Peña Jiménez, científico titular del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, el hidrógeno es más bien una manera de transferir energía de un lugar a otro, una manera de acumular energía. Por eso, lo que se está haciendo hoy en día es intentar incluir dentro de la sociedad una nueva economía del hidrógeno, en que el hidrógeno es una manera de transferir esa energía de las energías renovables hasta nuestros coches o nuestros hogares. Entre las desventajas del uso del hidrógeno hay que destacar que, como no hay fuentes naturales de hidrógeno, hay que partir de otras energías primarias para obtenerlo. También, para obtener el equivalente a un litro de gasolina a temperatura y presión ambiente, harían falta 3.000 litros de hidrógeno, sin contar con que el hidrógeno es volátil y explosivo, con lo que su manejo es muy delicado y puede producir accidentes. Pero no todos son desventajas, ni mucho menos. El hidrógeno en su oxidación libera gran cantidad de energía y solo produce vapor de agua. Cada país podría generar hidrógeno a partir de su energía más abundante, convirtiéndose en un vector energético global y acumulándola para cuando sea necesaria. Es importante tener en cuenta que la energía que podemos acumular por medio del hidrógeno se producirá en la gran mayoría de las ocasiones por medio de energías renovables mediante la electrólisis del agua. Y no siempre que necesitemos, por ejemplo, energía eólica en nuestro país soplar al viento, de aquí la importancia del hidrógeno para acumular energía. Pero de todas estas ventajas, una de las mejores, según Miguel Antonio, es que este hidrógeno obtenido a través de energías renovables contamina mucho menos que el petróleo. Ese hidrógeno producido en el futuro a partir de energías renovables está eliminando tanto la contaminación específica de las fuentes fósiles tipo petróleo, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, como la contaminación por CO2 que aumenta el efecto invernadero. Parece, Bruno, que el fin del petróleo no es tan perjudicial, al menos para el medio ambiente. Indiscutiblemente, el hidrógeno se nos presenta como una solución de cara al futuro. Sin embargo, todavía, como nos acaba de contar Chus, hay ventajas, hay desventajas, pero hay que trabajar en ello. Hay grandes ventajas, nos lo acaba de contar Chus Esteban. El hidrógeno no se acaba, no es una fuente limitada como pueden ser los combustibles fósiles, como puede ser el carbón, el gas natural o especialmente el petróleo. No contamina, y eso también es muy importante, pero hay desventajas. Una de ellas, el precio, el enorme precio, y otra de ellas, la enorme dificultad que hay para producirlo. Necesitamos muchísimo hidrógeno para conseguir una cantidad suficientemente importante como, por ejemplo, para mover un coche. Pero pese a todas esas desventajas, la humanidad está obligada, está completamente obligada a producir nuevas energías alternativas, a producir, por ejemplo, hidrógeno para mover nuestros coches en el futuro. Lo decimos mucho, en varias ocasiones, pero seguís consultándonos porque os estáis incorporando a lo largo de este verano al regreso, al retorno de la Rosa de los Vientos, y nos seguís pidiendo información a través de nuestro mail, os lo recordamos, rosa.vientos@onda0.es. Nos seguís pidiendo información sobre cuáles van a ser los horarios de la nueva temporada y cuándo comienza la nueva temporada. Pues tomad nota, en unos instantes os lo contamos. Juan Antonio Cebrián y todo su equipo, con la coordinación de Silvia Casasola, vuelven la noche del 5 al 6 de septiembre, domingo a lunes. En tan solo 8 días, temporada 2004-2005, los domingos por la noche, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y luego el resto de las noches de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, entre 1:30 y 4. Es la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, son 2004-2005, a partir del próximo domingo, noche del 5, ya será 6 de septiembre. Volverá La Rosa de los Vientos con la que será la primera tertulia Zona Cero de la temporada, con Carlos Canales, con Jesús Callejo y, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián. Estamos esperando para las tertulias y para el resto de las secciones del programa que estarán, por supuesto, como los pasajes de la historia, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Insistimos, este es nuestro mail, rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Una temporada, la 2004-2005, en la que seguiremos contando con todos vosotros. A ese mail, al rosa.vientos@onda0.es, podéis seguir mandando vuestros relatos, vuestros extraordinarios relatos con los que venimos contando desde hace mucho tiempo y a los que le pone voz de forma fantástica Paco de León. Recuperamos hoy, esta noche, para despedirnos uno más. Se titula El de siempre. Su autor, Jaro